Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Amigos, amigas de los colores de la oscuridad, aquí estamos, una vez más, con ese entusiasmo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y tu amigo y servidor, Javier Alejandro, para darte la bienvenida a tu espacio, donde el arte, la música, la poesía te dicen adelante, ve en pos de tus sueños. Muchas veces, aún la edad podría considerarse una discapacidad para alcanzar tus sueños. No importa si tienes 40, 50, 60 años. Siempre hay la oportunidad de aprender, de seguir luchando. No desmayes. Si ese es tu caso, sigue adelante. Y en eso estamos de acuerdo Radio Casa de la Cultura y Los Colores de la Oscuridad. Para decirte, tus sueños son alcanzables. Solo necesitas dar un paso de fe. ¿Qué te hemos traído en esta semana? En Chascapacari, una clase más de Quichua, gracias al aporte de Radio Pública, a quien agradecemos por este trabajo maravilloso. En el personaje del día, hemos vuelto a las entrevistas, después de haber conocido la historia de la música negra norteamericana. Y tenemos dos personajes especiales. Estará con nosotros el licenciado Patricio Álvaro Silva, coordinador de Radio Casa de la Cultura, y nuestra querida amiga Ana Cecilia García, coordinadora de los talleres culturales de aquí de la casa. Y están invitados para cumplir una misión de servicio, de las cuales acostumbran Los colores de la oscuridad, hacer la entrega formal de una colección de novelas que servirán para los estudiantes de los talleres culturales. Este aporte, gracias a la colaboración de los compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que colaboran continuamente con Los colores de la oscuridad. A ellos los tendremos y compartiremos un momento muy grato. En el Rincón de la Poesía, Rocío de Luna, presentaremos otro tema exclusivo de Los colores de la oscuridad, dedicado exclusivamente para ti. Por supuesto, las mejores canciones. Y esperamos que las disfrutes. Y ahora damos inicio a tu programa. Gracias por abrirnos las puertas de tu corazón. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Amigos, sean todos bienvenidos. Seguimos en nuestro empeño de acercarnos a la lengua de nuestros ancestros. La clase pasada aprendimos nombres de algunos animales. Aquí un resumen. Animal, wiwa. Perro. Alku. Gato. Misi. Vaca. Toro. Wagra. Cerdo. Cuchi. Oveja. Llama. gallina. Atalpa o atishpa, como lo dicen en el centro del país. Picaflor. Quindi. Ratón. Ucucha. Mosca. Chuspi. Ñuca misica runrun shutimi. Ñuca, mío. Misi, gato. Misica, la sílaba ka en este caso es de pertenencia. Aprendamos. Kausangi Chu, ¿cómo va tu vida, Marta? Aliyami Kani, Kikinga Sandra. Aliyami Kani. Hoy revisaremos los pronombres demostrativos que nos ayudarán a formar nuevas oraciones. Indican la distancia relativa entre dos objetos, entre una persona y una cosa, o entre dos personas. Pasemos a la práctica. Este, esta. Kai. Estos, estas. Kaikuna. Kutin nipai, por favor, dígalo otra vez. Este, esta. Kai. Estos, estas. Kaikuna. Diálogo. Los pronombres demostrativos que hemos aprendido denotan cercanía. Por ejemplo, esta es mi casa. Kaika, ñuka wasimi. Varían en su pronunciación de acuerdo al número. Un ejemplo en plural. Estas casas son amarillas. Kaiwasikunaka, kiyukunami. En número singular. Este gato es negro. Kaimisika, yanami. ¿Por qué el color lleva al final la sílaba mi, Marta? Porque es un morfema de afirmación. Yanami es negro. ¿Y si lo decimos en plural? Kaimisikunaka yurakunami. Estos gatos son blancos. Kaimisikunaka, estos gatos, yurakunami, son blancos. La sílaba mi es un morfema que afirma que los gatos son blancos. Yurakunami. En la próxima lección. En la clase que viene, otros pronombres demostrativos. Los invitamos y les contamos que muy pronto todas las entregas de este curso estarán disponibles en la página web www.radiopublica.es con acceso y descarga totalmente libre. Mashikuna, yupaychanchi, kaishuyachahuipishuyanchi. Muchas gracias, amigos. Les esperamos en la próxima entrega. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. Quiero que nadie te pueda. y no estoy presente. Merece un fiel con las joyas que enlazan tus manos sin tener las mías. Merece un fiel con tu ropa que se desliza en tu cuerpo. Merece un fiel con tu espejo que te contempla desnudo. Yo tenga celos, y cuando me amas me subo en tu cielo, me pierdo en tu tiempo, no quieres dejarme marchar. Vivo pendiente de tus movimientos, mi vida no existe sin tus sentimientos. No quiero que nadie te pueda siquiera soñar. Dios nos ha dotado de talentos y capacidades extraordinarias, a todos y cada uno de nosotros. Tú dispones muchos talentos. Hacen falta descubrirlos, desarrollarlos y ponerlos al servicio del prójimo. Y realmente en el YouTube tenemos la oportunidad de conocer el documental Con los Ojos del Espíritu. Un documental interactivo que nos habla cómo es posible hacer artes visuales sin ver. En medio de la ceguera. Parece increíble, pero descubre en el YouTube Con los Ojos del Espíritu. Y esto te motivará a entender que tú eres una persona espectacular, que solo te hace falta confiar en ti y descubrir esos talentos y capacidades, que seguramente te van a sorprender. Recuerda, en el YouTube Con los Ojos del Espíritu. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La persona que señala que en el mundo ya no hay en quien confiar, declara que ni aun ella es de fiar. Decide creer que aún hay virtud en la humanidad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Después de un largo receso de entrevistas, qué grato volverlas a retomar, y con la presencia de dos amigos muy especiales. El licenciado Patricio Álvaro Silva, coordinador de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y como decía, un amigo muy especial. Igual, Ana Cecilia García. A ella pues la hemos tenido algunas oportunidades aquí en Los Colores de la Oscuridad. Y ahora la tenemos una vez más con un propósito muy grato. Justamente Los Colores de la Oscuridad promueve el servir. Y eso es lo que estamos haciendo. A ellos les damos la más cordial bienvenida. Gracias, Anita. Gracias, Pato, por estar con nosotros. Javier, muchas gracias por la invitación. Pues aquí para contestar sus requerimientos. Muchas gracias, Javi. Para nosotros, como los talleres culturales juveniles de la Casa de la Cultura, siempre es grato pues que usted nos haga esta invitación, agradeciéndole muchísimo una vez más por tomarnos en cuenta y ya sabe, siempre dispuestos para apoyarle en lo que necesite. Gracias, Anita. Justamente después de este receso que tuvimos por motivo del hábitat, pues los talleres culturales de aquí de la casa va a retomar sus actividades en enero, ¿verdad? Sí, desde el próximo sábado, que, bueno, no tengo la fecha a la mano, pero el primer sábado de enero arrancamos nuevamente en el horario de siempre, de 10 a 12 del día los talleres juveniles. Y cuéntenos, Anita, ¿qué ha habido de actividades y cómo ha sido ese fruto del esfuerzo de ustedes, de Diego, de los talleres? Bueno, Javi, la verdad, nosotros hemos, como ya mencionamos alguna vez, tuvimos que dejar de lado por el evento importante que hubo acá en la Casa de la Cultura del Hábitat 3. Y nos vimos en la penosa obligación de dejar un poco de lado este año los talleres. Sin embargo, pues, hemos estado ahora divididos en dos partes. Tenemos una buena noticia, se puede decir, porque estamos inmersos en la Casa de la Cultura con un convenio. Así que el taller lo hemos dado este año en colegios, iniciando a los jóvenes en la lectura. Teniendo justamente, hemos empezado por el cuento, que es son historias cortas y ágiles para los jóvenes que no tienen un hábito de lectura. Entonces hemos empezado a incursionar también en ese campo. Este año hemos trabajado bastante bien con 4 colegios, nos ha ido bastante bien y pues en enero se les va a entregar su primer certificado también a los jovencitos que inician en el hábito de lectura y también tienen la inquietud de empezar con la escritura. Hablando de buenas noticias, Anita, me decía usted también que de mantenerse el convenio con la Casa de la Cultura, los talleres ya no tendrían costo para los estudiantes. Así es. Ya daríamos un giro completamente diferente al que venimos teniendo estos 3 primeros años que trabajamos acá. Los costos tenían un valor muy, muy, se puede decir, insignificante. Era más por entregar el material que otra cosa. Hoy, gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el convenio que vamos a tener, los costos ya no habrían ese valor, sino únicamente el del material, en caso de que los alumnos deseen requerirlo. Qué bien, Anita, y justamente por eso estamos aquí. Yo quiero agradecer a Pato Álvaro también, coordinador de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien su labor realmente ha permitido ampliar los horizontes, la cobertura de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pato, ¿cómo va ese proyecto justamente de llegar a más hogares con la señal de la radio? Bueno, con mi regreso acá lo que hicimos fue implementar un nuevo sistema de radiodifusión. No, estamos utilizando un concepto que ya se lo viene haciendo en Europa, que es la ciberradio. La ciberradio es la salida de nuestra señal tanto en ondas por internet y en internet. Ahora nuestra radio puede ser escuchada en cualquier parte del mundo, a cualquier hora. Los podcasts se los pueden bajar. Tenemos un nuevo servicio con nuestras audiencias que puede ser interactivo y que es interactivo definitivamente. La radio se la puede escuchar en todo lado, pero estamos caminando también por otra vereda, que es conseguir la frecuencia FM para la Casa de la Cultura. Hemos presentado ya la documentación, esperamos que a finales de este mes las autoridades de control de las telecomunicaciones ya nos otorguen la frecuencia FM para la Casa de la Cultura. Y estamos trabajando muy duramente en eso con el Departamento de Comunicación. Al frente de esto, Francisco Ordóñez. Qué bien, Patricio. Pues realmente es grato. Los Colores de la Oscuridad tiene esa oportunidad de llegar a más hogares, es justamente por el esfuerzo de Patricio Álvaro, de la radio, del Departamento de Comunicación. Y tenemos nuevos sueños, nuevos horizontes que abarcar. Y justamente aquí estamos por cumplir un sueño. Anita me conversaba que los talleres tenían una necesidad de contar con libros adecuados para los estudios de los chicos. Y Los Colores de la Oscuridad se hizo el propósito de cumplir ese anhelo. Tenemos aquí justamente por el aporte de los amigos y amigas de Los Colores de la Oscuridad, logramos una colección de libros género novela, los cuales queremos entregar en nombre de Los Colores de la Oscuridad, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por supuesto agradecemos aquí a Patricio Álvaro por su amistad, por su presencia, por ese apoyo que nos da y porque él ha sido pues escogido como testigo de honor, tanto por ese carisma y por ese esfuerzo que él está realizando en favor de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto de los hogares ecuatorianos para llevar ese mensaje cultural. Javier, perdón, yo creo que el más bien es lo contrario, ¿no? La Casa de la Cultura y sobre todo la radio le agradece a usted por este esfuerzo que está haciendo en la radio, ¿no? Por permitir que este mensaje llegue a más oyentes, a oyentes también que pueden tener algún tipo de discapacidad y que, como usted en cada programa lo dice, no hay discapacidades. Sí, justamente quería compartirles hoy un mensaje y ese es el propósito de hacer esta donación aquí en el programa de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana de Los Colores de la Oscuridad. Motivar a la gente que podemos servir, podemos ayudar y usando el eslogan de Los Colores de la Oscuridad, que la única discapacidad que nos impide servir es la discapacidad de la voluntad. Si queremos, podemos servir y aquí estamos para servir. En nombre de no solo de Los Colores, igual de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y de todos los que amamos la institución, Anita, yo quería aprovechar esta entrevista y este momento para hacerle la entrega de 36 novelas nuevas que hemos logrado recaudar de la colección Eugenio Espejo. Gracias, como decía, al aporte de los amigos y amigas de Los Colores de la Oscuridad, que son también miembros de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son ellos los gestores de esta donación, nosotros somos solamente mediadores y queremos hacer esa entrega formal. Yo quisiera pedirle a Pato, tal vez si puede leer un fragmento nada más de las actas, que son más que nada, es una formalidad nada más para que quede constancia de nuestro cariño para los talleres, para Anita Cecilia, para Diego, a quien hacemos llegar también nuestro saludo. Patito, si tal vez nos puede ayudar con un pequeño texto de esas actas, le agradeceremos mucho. Perfecto, dice Los Colores de la Oscuridad, el arte de fotografiar y pintar sin ver. Quito, 12 de diciembre de 2016, acta de entrega-recepción. En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de diciembre del año 2016, en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, se reúne la señora Ana Cecilia García, en representación de los talleres culturales de la Casa de la Cultura, el señor Javier Serrano, director del proyecto Los Colores de la Oscuridad, y el licenciado Patricio Álvaro Silva, coordinador de la radiodifusora de la Casa de la Cultura, en calidad de testigo de honor, a fin de proceder a la entrega y recepción de 36 libros género novela, nuevos y sellados de la colección Eugenio Espejo, cuyos títulos se detallan a continuación. Qué bien, Patito, realmente, como decía, yo estoy emocionado, no por lo que estamos gestionando, sino por el apoyo que hemos recibido de los compañeros de aquí de la casa, por el apoyo que hemos tenido de aquí también de los compañeros de la radio, y sobre todo el aporte de Patricio Álvaro. Anita, yo quiero que reciba esto, que procedamos pues a la recepción, a la firma de estas actas, como constancia formal nada más de nuestro cariño y nuestra gratitud. Javi, no tengo palabras para expresarles la emoción que tengo este rato. La verdad, su gestión ha sido, que la palabra que puedo utilizar es muy corta, la verdad. Para nosotros es muy, muy motivante esto. Nos va a impulsar a seguir adelante y obviamente esto simplemente es un devolver a la sociedad lo que la sociedad nos brinda. Yo creo que este año vamos a tener que cambiar un poco el giro del trabajo que hemos venido realizando y vamos a hacer lo posible para invitar mucha más gente que visite nuestro espacio, que tenga un sitio de lectura, independientemente de que pertenezca o no a los talleres. Yo creo que esto es algo muy valioso que tenemos que abrir al público en general, independiente, como le digo, de que vengan o no a los talleres. Simplemente es crear un espacio de lectura para todos los amantes de leer y que vengan a visitarnos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, Javi, muchas gracias, don Patricio. que tengo el gusto de conocerle recién el día de hoy. Y de todas maneras, a todos aquellos amigos invisibles que se han hecho presentes ahora con esta maravillosa colección. Muchas gracias, Javi. A usted, Anita, por estar siempre presente aquí. Con Diego compartimos muchas clases de literatura para los jóvenes cuando estuvimos pues allá con los compañeros, los niños y jóvenes de Tumbaco. Pues agradecemos también ese aporte que ustedes han sido, al igual que agradecemos también a Pato Álvaro, pues justamente ese apoyo, ese aporte que también está dando a los colores de la oscuridad. Yo quisiera invitarle a Pato, tal vez si nos quiere regalar un mensaje para esos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ahora que pueden escucharnos, como decía, en cualquier parte del mundo. No, Javier, más bien agradecerle a usted por ejercer este derecho a la comunicación, por utilizar las ondas y los unos y ceros de nuestra frecuencia radial. Gracias por generar en la radio otro tipo de eventos. Si la radio normalmente se dedica a poner música, a hacer entrevistas, a pasar noticias, pero esto que usted está generando nos da un valor adicional a la radio. Muchas gracias por hacer esto y por poner el nombre de la radio en alto. Gracias, Pato, y también quisiera agradecer a la unidad de televisión de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ellos también han querido hacerse presentes y pueden vernos a través del Facebook, las redes sociales de la casa, de la radio también, pues están a disposición de ustedes. Y gracias a gestiones como las de Patricio Álvaro, ahora pueden escucharnos a través de www.radiocce.com. Y también nos pueden ver, porque también hay video. Claro que sí, nos pueden ver, nos pueden escuchar y descargar los podcasts también, decía Pato, pues qué grato saber que estamos con más facilidades para llegar a los hogares de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con ese mensaje de la primera radio pública cultural del país, porque justamente eso es lo que pretendemos, todos los compañeros de aquí de la radio, constituirnos de verdad en la primera radio pública cultural del país, ser gestores no solamente de programas radiofónicos, sino de otras actividades, de llegar al pueblo, de llegar a la gente, como lo que hacemos ahora. Y quiero agradecer a esos compañeros invisibles, como decía Anita. Y de paso hacerles una invitación, que vengan a estudiar en los talleres culturales, dado que ya no van a tener costos si es que se mantiene el convenio con la casa, agradeciendo también ese convenio y ese mensaje especial. Tal vez si quiere despedirse, Anita, y dejarnos este mensaje y esa invitación para los jóvenes y los adultos también. Claro, mi Javi. Nosotros estamos ubicados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la entrada de la Demetrio Aguilera, planta baja, mano izquierda. Hay un letrero grande que dice Sociedad Ecuatoriana de Escritores. Ese es nuestro espacio. Así que todos cordialmente invitados a que vean, pues, esta maravillosa colección de libros que nos acaban de donar, los muchachos que deseen, adultos, jóvenes, niños que deseen incursionar en el mundo de la lectura, todos están cordialmente invitados a participar con nosotros. Bien, Anita, gracias. Y Patito, tal vez invitamos una vez más a la gente, a los usuarios de Radio Casa de la Cultura, que nos escuchen y que sigan esa señal. Y que nos sigan por nuestra señal, tanto en las ondas como en nuestras páginas, tanto de la Casa de la Cultura como de la radio. Ahí nos van a encontrar los 365 días del año. Y esperamos seguir teniendo más proyectos como esto, que los jóvenes lean sus textos acá, que el club pueda tener un programa también aquí, sería interesante. Le invitamos, Anita, para... Gracias. Le comprometemos. Gracias, sí. Ahí justamente yo había conversado con Javi de ver a los alumnos del Frederick Gauss, que es el colegio, el último colegio que terminé dando clases este año, a ver si nos pueden visitar la próxima semana para contar la experiencia de los talleres, cómo les ha ido, y pues un poquito también empezar a que estos jóvenes vengan a ver cómo funcionan los medios de comunicación detrás de lo que uno escucha, ¿no? Que sería muy interesante para ellos. Muy bien, amigos, pues ahí agradecemos y aquí estamos de vuelta. Los colores de la oscuridad, con dos personajes muy importantes a quienes agradecemos y a ustedes, que nos han abierto las puertas de su hogar. estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo, quiero que seas feliz. Y allá en otro mundo, en vez de infierno, encuentre gloria. Y una nube de tu memoria me corre a mí. Y allá en otro mundo, en vez de infierno, encuentre gloria. Y una nube de tu memoria. Que te pregunte, que no te dice. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diciembre es un mes festivo, sobre todo para la ciudad de Quito. Y cabe recordarte que no olvides pasear con tu familia, con tus seres queridos. Recorre la ciudad y, por supuesto, el casco colonial quiteño, tan lleno de historia, de sabores, de cultura, de anécdotas y de historia. Qué grato que compartas con quienes tú quieres un momento muy especial. Y una de esas tardes románticas, ve y visita el zaguán del centro, allá en la Plaza de Santa Clara, el pasaje y el monasterio del mismo nombre, donde fue el antiguo mercado de San Francisco, una cuadra hacia el sur de la Capilla de Cantuña, un lugar que nos habla de historia y de leyenda. Allí la Capilla de Cantuña, pues, recordaremos que tenemos esa historia tan particular de nuestro querido Quito. Y en el zaguán del centro podrás disfrutar de las humitas, los tamales, los quimbolitos, donde Diego te recibirá con esa calidez que acostumbra. Vas a pasar un grato momento y ten la seguridad que vas a conocer más de este sabor quiteño. Ve allá al zaguán del centro. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Me

Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. El arco iris y tú, ¿en qué se parecen? En que ambos son la sublime expresión de la belleza de la creación y del amor y la bondad de Dios para con el hombre. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Parte de nuestra cultura es la cocina. Y en el Zaguán del Centro tú puedes conocer esos sabores quiteños: el chocolate caliente, el café, los jugos y el morocho, por supuesto. A esto sumado las humitas, los quimbolitos. Ve allá al Zaguán del Centro. Y ahora que el tiempo pues se nos ha venido encima y estamos pues dispuestos a partir, pero con la alegría y la satisfacción de haber cumplido con nuestra misión de traerte ese mensaje de motivación a través de la cultura. Volveremos la próxima semana, si Dios así lo permite. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te esperamos la próxima semana. Mientras tanto, si quieres sintonizarnos una vez más, hazlo el día domingo en la primera radio pública cultural del país, en la frecuencia 940 de amplitud modulada, o en www.radiocce.com, el domingo a las 16 horas. Un poco más tarde, en Radio Ecos, Ecos con K, a las 18 horas, en www.radioecos.com, en nuestra querida emisora Radio El Buen Pastor, la cual nos transmite los días viernes y los días martes en el mismo horario, 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde, en la 92.9 de FM, en Saraguro y parte de la provincia de La Suay y la provincia de Loja, y en San Felipe de Oña, provincia de La Suay, en Radio Panamericana, en la 87.3 de FM, el día martes a las 19 horas. Y una emisión final en Radio Ecos el miércoles a las 19 horas. Por supuesto, también puedes seguirnos en Facebook, tanto el Facebook de la casa como en el Facebook de Colores Obscuridad. Y sintonízanos en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Y deseándote un maravilloso fin de semana, te decimos hasta la próxima. Disfruta con tu familia. Y en el rincón del diamante púrpura te dejamos con otra canción espectacular. Otra canción para no olvidar. Hasta la próxima. Ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañar me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor.